amigos de Botaneando con la Mole. Yo soy la Mole y estamos aquí en Ramos Arizpe, a 40 minutos, 30 minutos de Monterrey y casi ya llegando a Saltillo. Hay un parador que toda la gente llega y le encanta venir a comer porque venden dulces tradicionales, dulces regionales, vienen pan de pulque y una comida sensacional. No te puedes perder este Botaneando con la Mole porque hoy sí salimos de Monterrey, porque hoy estamos aquí en el parador Santa María Restaurante, así que no te lo pierdas en Botaneando con la Mole. ¡Venga! En Parador Santa María también nos metimos hasta la cocina. Este lugar ya he estado viendo imágenes donde venden pan de pulque, dulces desde Linares hasta Zacatecas, deliciosos. Pero en este Parador Santa María, pues la gente que llega aquí a agarrar gasolina o que llega aquí a descargar, bueno, se detiene, viene, es muy común llegar aquí porque tiene una variedad de comidas. Y hoy pedí una tortita que es muy, muy conocida aquí. Ahí están haciendo. ¿Cómo se llama, señorito? ¿Su nombre? Marta Ríos. Marta Ríos. Ella es la chef de aquí, la mera mera. Está haciendo una tortita, ¿de qué es la que está haciendo? De tierra. De tierra, mira nada más. La tortita de tierra. Ahí están haciendo otra, ¿verdad? Sí. Si puedes acercarte, mi querido Memo. Están haciendo una tortita de tierra. Son muy conocidas aquí en el Parador Santa María, de que llega la raza con hambre porque están grandotas, están bien servidas. Y así es, nada más. Ahí están la tortita, ahí están haciendo una hamburguesita. ¿Cómo se llama usted, señora? Gloria, que allá no. A toda esa gente que viene aquí al Parador Santa María, también recordarle que hay, bueno, puchero de res, hay hamburguesas, tienen tacos también, tienen burritos. ¿Sabes qué? También tienen unos desayunos que me dicen que no tienen, que están huérfanos, o sea, porque no tienen mami. Te puedes pedir unos chilaquiles. Es más, ahorita vamos a estar checando todo lo que maneja para que vengan, cuando vengan ustedes a Ramos Arizpe o que vayan rumbo a lo que es Saltillo, pues aquí se queden con nosotros y bueno, pueden degustar un bonito platillo. Y tiene de todo, ya vimos ahí lo que ellos manejan. Además, oye, quieres comprar refrescos, quieres comprar a lo mejor algunos lentes, cargador para el celular. Mira nada más la tortita que estamos armando, con quesito blanco. Uy, ¿quién te pegó? ¿Qué le echamos, aguacatito y todo? Sí. Sensacional, como dicen. Bueno, seguimos aquí en Botaneando con la Mole para que cheques cómo estamos preparando esta deliciosa torta, ¿eh? Y miren nada más a lo que llegamos, a esta tortita especial que cuando vengan aquí al Parador Santa María me la piden, le dicen a la cocinera, por favor me das una tipo la Mole style, por favor. Miren nada más con su quesito, aguacate, o sea, aquí nos andan tocando el corazón. Déjame darle un llegue. No le voy a morder a tu hamburguesa, me voy a hierbas. Pobre de ti. Delicioso. Papitas, desayunos, antojitos, postres y más. Y ahorita me van a enseñar un postre que es una empanada ¿de qué? De nuez mena. Ahorita les voy a decir cómo sabe ese postrecito. Pero yo, por lo tanto, sigo aquí embotando con la Mole con esta super torta de aquí del Parador Santa María. ¡Uy! Para que se cuajen. Seguimos embotaneando con la Mole. Y estoy aquí en el paradero Santa María, y bueno, algo que es muy conocido es el pan de pulque. Y estamos con mi amigo, vente para acá, compadre, ¿cómo te llamas? ¿Cómo van? ¿Cómo Marco Campos. Marco Campos, oye, platícanos de este delicioso pan de pulque, mena, ¿cuánto tiempo ya lleva vendiéndose? Claro que sí, este que tienes en tu mano es una empanada, no es con piloncillo. Uh-huh. Es el pan más tradicional que manejamos, o sea, es pan de pulque, se le conoce como pan de pulque porque en vez de llevar levadura, usa pulque como elemento. Pero no nos ponemos acá chachalaco, ¿verdad? Afortunadamente con la cocida, pues ya pierde el grado de alcohol, bueno, pero efectivamente la fermentación es muy similar al proceso de la cebada de la cerveza. Ok. Pero para hacer que crezca el pan, es un proceso de fermentación vía pulque. Y aquí en Paradero Santa María, llegas y te puedes llevar todo el que quieras para Monterrey, para donde vayas. La verdad está muy rico, ahorita nos vamos a llevar uno, mi compadre Memo Hierbas y un servidor. Y bueno, canalito, pues y está desde hace que, desde los años 50, ¿desde cuándo? Mucho antes. Mucho todavía. Antes. La ubicación actual en Calzada Madero, número 1350, enfrente del Hospital Universitario en Saltillo, está desde 1925. ¡Oh, hombre! Pero si nos remontamos la historia, estuvo todavía antes enfrente del santuario y otras ubicaciones bajo otro puente y ya tenemos arriba 100 años, la verdad. Ya lo saben, cuando vengan aquí a Saltillo o a Ramos Arizpe, pues pasan aquí al Paradero Santa María y se llevan la dotación de pan de pulque que quieran. Ya lo saben, mis amigos de Pan de Pulque Mena México, que está aquí en Paradero Santa María.